aliados no quedará ningún general. Que atrapan todo al que se ha honrado, todas las guerras se pararán. Que atrapan todo al que se ha honrado, todas las guerras se pararán. Y ese día de San Jamás, todas las guerras se pararán. Y ese día de San Jamás, todas las guerras se pararán. Y ese día de San Jamás, todas las guerras se pararán. Y ese día de San Jamás, todas las guerras se pararán. Pero es muy larga nuestra espera por tanto.